Bueno, viejo, quería cantarte nuevamente para cerrar este disco por todo lo que significaste para mí como influencia musical, siendo el dueño y el creador de este estilo. Porque como vos, no hay dos. Nunca dejar de cantar.